una amiga tuya me vino a contar que te ve muy triste, que te ve muy mal. Que aquello que hiciste lo hiciste sin pensar. Estás arrepentida y no paras de llorar. Y casi te mueres cuando te vi con él. Olvídame el amor que me supiste jurar. Con un loco en la garganta me gritó y te me fui. Y ahora te digo que por mí te puedes morir. Te digo que por mi tarde.